Claramente, todos los que están escuchando este podcast han sido víctimas de las fake news en las redes sociales. No hay quien se salve, ya sea consumiéndolo, produciéndolas o propagándolas. Debemos comenzar explicando qué son las fake news o noticias falsas. Este término se refiere a la divulgación de información falsa que causa ruido y desinformación en la sociedad. Sin lugar a dudas, las noticias falsas no son algo nuevo, ya que desde que se empezaron a contar historias hace muchísimos años, también se empezaron a contar historias falsas o historias a medias. Las fake news se difunden a través de portales de noticias, prensa escrita, televisión y redes sociales. Lo más importante es que la aparición del Internet ha sido un factor importantísimo para que las noticias falsas se vuelvan cada vez más comunes y populares. Debido a esto, en los últimos años, las fake news han crecido notablemente por el fácil acceso que hay para todos a las redes sociales. Las fake news presentan noticias falsas como si fueran reales y causan desinformación y confusión en la sociedad. Un término muy importante para entender las fake news es la posverdad. Se define como toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. Claire World definió 7 categorías ordenadas según su grado de intención de engaño deliberado. La primera de ellas es la parodia. Su objetivo no es el engaño, sino la sátira, pero sin duda alguna puede llegar a confundir a los consumidores, ya que tienen un formato totalmente parecido al de una noticia auténtica. El segundo es la conexión falsa. Esto quiere decir que los titulares o encabezados no resumen con exactitud el contenido de la nota periodística. El tercero es el contenido engañoso. Usan información engañosa para enmarcar un tema o a una persona. El cuarto es el contexto falso. El contenido es genuino de la nota, enmarca un contexto completamente falso. El quinto es el contenido impostor, que quiere decir que las fuentes genuinas son suplantadas. El sexto es el contenido manipulado, que es cuando la información o imágenes genuinas son manipuladas. El séptimo es el contenido inventado. En este caso, el contenido es totalmente falso, creado con el objetivo de dañar o engañar a quien lo consuma. Es importante que las personas sepan sobre este problema para que no sean parte de y puedan identificar cuando una noticia es real y cuando es fake news. Algunos de los pasos que tiene que hacer una persona al momento de ver una noticia son: estudiar la fuente, investigar más allá del sitio web, leer más y no solo quedarse en el titular, ya que muchas veces solo es para captar la atención. Otra cosa que debe de hacer es fijarse en quién es el autor. Debe hacer una búsqueda rápida sobre el autor y preguntarse si es real y fiable. Otra cosa que debe de hacer es hacer clics en los enlaces dentro de la nota para comprobar que haya datos que avalen la información. También debe de comprobar las fechas en que se publicaron las notas, ya que muchas veces se publican notas viejas